Y esa guitarra que compadre, veres y verá lo que le trae una sorpresa. Arránquele pues a ver, compadre. Ay, sí me está convenciendo usted, compadre. ¿Cómo la ve, pues, compadre? Ese ritmito lo trajo usted de frontera de gusto. Claro, compadre, ponga cuidado y verá. Y sirve hasta para girandota, ¿no sabe? Para el barro, compadre. Ponga cuidado lo que le traje. Ah, usted trajo un dolor de barriga, mijo. No, compadre, son unas trovas flamencas, compadre, pa' cuidado. Ah, bueno, arránquele, pa' a ver. Ay, empecemos a cantar estas trovitas flamencas. Se la canto a las muchachas, ole, pa' que me abran bien las piernas. Ole, ole, por tu madre, Danillo. Yo también les sé trobar. He cogido mucha fama. Si usted no trova flamenco, yo trobo este melojón. Ay, párenlo, ay, párenlo, ay. Fueron a una repichinga y Eva y el compa Leonoro. Mi compadre me contó, jole, jole, que ella es como la bandora. Jole, jole, jole, gitanilla, jole. Mi negra siempre me guarda mi instrumento muchas veces. Y ayer me dijo negrito, si lo sacas se le tuerro. Ni me la sigan, no, no. Yo que bailo botecito con Eva de vez en cuando. Me dijo apárteme el remo, jole, jole, negro que me está estorbando. Jole, jole, jole, asa, asa. Invité a bailar una pieza a la negrita mamá María. Ay. Y no le gustó la pieza. Ajá. Le invité para la mía. Jole, jole, jole, jole. Que baile el gitano. Jole. Y que baile a macizao. Pa' que deje de cantar. Y hay que tenerlo globo. Jole, jole. Esa tabla, venga, compadre. Jole, jole. Viene el andaluz. Hágale el pase, el pase. Pásemelo pues. Hágale el pase para pasarlo, hágalo. Deme el pase, compadre. Ay, ay. Ayer con mi novia en cine, ay. Ella me estaba besando y me tuve que salir, jole. Ya se me estaba parando. Pare, pare, pare, compadre, pare, pare, pare, pare. Apaga el farol, mijita. Apagado, apagado. Porque me está encandilando. Y aquí tengo una muchacha y ya se lo estoy flasheando. Ay, pare, pare, pare, pare. Ahí viene María Puñale. Esa negra salerosa, jole, jole. Viene a hacerme la visita, jole, pa' que le coja la cosa, ah, jole, jole, jole. Estaba yo de parranda, ay, de la cosa más rica. Me conseguí una muchacha y me resultó un mal. Jole, jole, jole, jole, jole, jole. Que baile el gitano, jole. Y que baile a maciza, jole, jole. Pa' que deje de cantar, ay, ay, ay, hay que tenerlo clavado. Jole, jole, jole, gitanillo. Sígale. Vemos, gitanillo, saca la muestra, gitanillo. Pásemelo pa' acá, pásemelo pa' pasarlo al papayo. Ya lo va a pasar, gitanillo, jaleoso. Sigue dándole, gitanillo, que ya le van a mover allá la perilla. Álcele la baja, ay, ay.